Ahora ya está Juan Carlos Junio con nosotros para el cafecito político de cada viernes. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, fenómeno. Todo tranquilo. ¿Cómo te agarró el comienzo del año? Me agarró muy bien. Terminé 31 de diciembre en una fiesta en Parque Chas popular en la calle. ¡Qué lindo! Éramos como 100. Mirá qué compartiendo bien. El fin de año, compartiendo la gran mayoría que terminó muy bien el año. Se terminó Macri con una gran expectativa y esperanza, no, y con alegría, baile y compartiendo la comida. En fin, cerramos la calle ahí en las dos esquinas. Qué cosa hermosa esa, los niños, de los barrios. Una ¿no? cosa de recuperación de esa cosa de los barrios que bueno, en gran parte está perdida, que creo que vale la pena recuperar. Creo que tiene que ver con el clima de época, aunque hay una peculiaridad de nuestro barrio, de Parque Chas, ¿no? ¿Por qué? No te agrandes, ¿por qué hay una peculiaridad? Si pasan muchos barrios. No, ojalá, si pasan muchos barrios, sí. Yo lo desconozco. ¿Pero por qué? ¿Qué peculiaridad tiene Parque Chas? Tiene dos peculiaridades, o sí. Quizás muchas otras. Primero que necesitas un mapa para entrar. Sí, por eso. O para salir. Su geografía condiciona mucho la vida, hay menos autos, más sociabilidad, excluyente. Más amistad, qué sé yo, se comparte mucho más la vida porque la irrupción de la modernidad allí tiene obstáculos naturales, digamos. Sí. Y segundo, porque hay un activismo muy fuerte de carácter social, cultural y político que está organizado, ordenado con iniciativas de todo tipo y bueno, y se genera un clima de amistad barrial. Qué bien. Y puedo seguir hablando hasta mañana, no tenemos tiempo. Sos fana de los barrios en que vivís. Sí, efectivamente. Sos fana de Colegiales, sos fana de Parque Chas. Así es, soy fana del barrio en que nací, de Colegiales, y ahora, bueno, de este en el que estoy hace 30 años. Vos de pibe pasabas mucho tiempo en la Yeca, ¿no? Casi todo el tiempo. Mucho, ¿no? Jugando casi al fútbol, todo. ¿Qué? Fútbol, el umbral, arreglar el mundo en la esquina hasta la madrugada en la calle. Sí. Más que nada, por supuesto, en verano. Bueno, pero que ya muy la calle y el club era, sí, desde los 4 o 5 años, creo, porque así era el barrio, más o menos lo conté, era un lugar protegido por las familias de la cuadra, por las madres, las casas abiertas para que los niños entren y había una suerte de maternidad y paternidad colectiva. Claro. Y en la calle había menos riesgos y peligros, por lo tanto la calle era una prolongación de la casa. Mm. Creo que es un fenómeno de época que hacía a la sociabilidad, ¿no? ¿Y a qué edad te diste cuenta que te interesaba mucho la política, que te metías en los asuntos del barrio, en los asuntos de la ciudad, del país? ¿De muy pibe te agarró eso también? Sí, sí. En realidad eso tiene que ver con una cultura familiar. En mi casa, más que nada, mi mamá, que era una militante política, yo empecé, creo, no sé, a los 12, 13 años, no a interesarme en la política, a militar en la política. Bueno, era un tema de época también de los que eran militantes de izquierda, fundamentalmente. Pero a los 12 años, ¿no? ¿Qué hacía como militante? A los 13 años. Y de todo un poco, militaba en el colegio secundario cuando entré a primer año. Sí. Al centro estudiante. No había, después lo fuimos creando. Ajá. Y después compartía la militancia barrial con la gente grande. Muy bien. Bueno, Juan Carlos Junio, conocemos un poquito más al querido Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la cooperación. Bueno, viene fuerte, Juan Carlos, hoy el cafecito, ¿eh? No sé si estás preparado o vos te crees que porque es la semana de fiesta, te la vamos a hacer sencilla. No, nunca es sencilla acá, para eso vengo. Pregunta que surgió recién en una charla con Luispa en el comienzo del programa. Uh-huh. ¿Están claras, está clara la dirección de las medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández en sus primeros días de mandato, ¿no? Uh-huh. Está muy clara. Cortar con el daño que la inercia de las políticas del neoliberalismo venían haciendo, poner un freno, bueno, y literalmente congelar, por ejemplo, aumentos, entregar por decreto algunos bonos, algunos aumentos extra, ahora lo de la paritaria, en su momento lo que va a pasar con, bueno, el bono para jubilados y jubiladas, y también está clara que la promesa es no solamente congelar tarifas, etcétera, sino revisar esquema de subsidios, revisar la dolarización de las tarifas, revisar el esquema productivo. Ahora, todo eso va a ocurrir en un plazo determinado, 6 meses, en la mayoría de los casos los congelamientos son por 6 meses. Pregunta, la dirección de las medidas está clara, ¿pero define en sí mismo a un modelo económico? ¿Vos podrías caracterizar el modelo económico del gobierno o todavía eso está por verse? No, lo que importa, lo primero que importa, no lo primero, lo central que importa es lo que vos acabás de plantear en tu pregunta, que es el rumbo. El rumbo está determinado por una idea, por una ideología y por un determinado, la representación de determinados intereses económicos. Cuando vos decís, bueno, se están beneficiando los sectores más marginales, más postergados, en fin, aquello de los últimos, empezar por los últimos para terminar por los otros, eso marca un rumbo y yo diría una idea de modelo, sí, una idea de modelo, solo que es iniciática, pero marca un modelo que es de distribución de la riqueza, porque todo lo que se le da ahora a los sectores más humildes, marginados, hay algunas expresiones del discurso de apertura de Alberto Fernández que son muy interesantes, que las podemos recoger en torno a la caracterización de las prioridades, pero todo eso de algún lado comienza a salir. Esa riqueza que todavía es modesta, que se transfiere a millones y millones de marginados, está la tarjeta alimentaria. ¿Qué es? Y los montos que aparecen, los millones a la tarjeta alimentaria, los 2.000 pesos a los jubilados, los 2.000 pesos a la asignación universal. ¿Te parece poco? Me parece sencillo, modesto, pero pero uno son 7.5 millones de jubilados, los otros son 12 millones de asalariados, los otros son 4 millones de beneficiarios de la tarjeta alimentaria. O sea, son millones y millones de seres humanos los postergados. Si no, ¿de dónde salen los 16 millones de pobres? A esos es lo que hay que atender. Por lo tanto, creo que hay un proceso gradual, pero que marca transferencia de riqueza de un sector hacia el otro. Porque también hay que decir que se aumentó el impuesto a los bienes personales, que ese sector no tiene una gran fuerza de pataleo, pero ahí hay una recaudación importante de algunos miles de millones de dólares. Se aumentaron las retenciones agropecuarias. Entonces, toda esa riqueza es la que de algún modo fundamenta esta transferencia hacia estos sectores. Por lo tanto, francamente creo que sí va marcando un cambio de modelo. Van transfiriéndose riqueza de los sectores beneficiados a las otros. No hay que hacer atracción. Lo entiendo. Sí. Pero pregunta, ¿eso en sí mismo define un modelo económico? No sé qué quiere decir la palabra define, Caruso. Va marcando un rumbo en torno a un modelo económico distinto, que está en las antípodas del anterior. Perfecto. Sí. Pero ahora yo quiero saber, lo principal es el rumbo. Está claro. Ahora después está el ritmo. No, y el ritmo es lo que vos pero puedas, pero más allá, ¿no?, del ritmo. Te pregunto en concreto. Sí. ¿Cómo se va a plantear los aumentos de tarifa acá en adelante o qué relación va a tener? Eso se está estudiando. Está bien, por eso te digo, no está definido. No. ¿Cómo no va a ser el sistema, el esquema de movilidad jubilatoria? ¿Cómo se va a comportar con el tema de las paritarias? ¿Qué tipo de actividades productivas va a beneficiar o va a privilegiar en desmedro de otras? ¿Con qué sector? Todo eso hace no está definido todavía. No. El gobierno lleva 23 días, 24 días. En lo que tenemos que analizar, si lo que sí se hizo, las medidas concretas, marcan un nuevo rumbo línea con la idea, más que nada lo que yo insisto en rescatar en todos lados, si se compadece con la promesa. Si se compadece con lo que le dijo al pueblo en la campaña electoral, si se compadece con lo que dijo en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, si te conforma porque es poco o porque es mucho, eso puede ser un debate posible. Pero en realidad el rumbo, el compromiso, la idea creo que está cumplida. Bueno, se está cumpliendo. Está bien, buena aclaración. Vayamos a el punto que acabas de tocar, si es mucho o es poco. El triunvirato de organizaciones sociales integran, si no me equivoco, la CETEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, seguramente se me escapa alguna otra organización, más allá de que se las denomine triunvirato, le escribieron una carta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está en plena negociación, entiendo yo que ya hay un acuerdo después de la reunión con el intendente de Cambiemos, para que la semana que viene se trate la ley tributaria. ¿Tenés alguno de los párrafos, Luis, para esa carta? Pues me parece interesante. Creo que hubo algo de mala leche en algún sector de la prensa hegemónica, pero sin embargo vamos a tratar de ir al núcleo del planteo de las organizaciones sociales. Sí, es una carta que, como vos decís, le destinan al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Dice en un párrafo: por eso cuenta con nosotros para avanzar en el camino que ha emprendido y sepa que nuestro apoyo es a la vez una exigencia. La cobardía en la defensa del pueblo pobre y trabajador es una traición a las banderas históricas que defendemos. Ellos defienden sus privilegios, nosotros defenderemos nuestros derechos. Ese es el párrafo central y que ha sido de alguna forma tergiversado por algunos medios de comunicación. Sí. El mismo Juan Grabois en su Twitter dice: la mala leche de Clarín es increíble. Lejos de acusar a Axel de cobardía, estamos apoyando para que se plante frente a las presiones y sostenga la reforma impositiva. Acusamos al PRO y las élites por el descaro de no votarla. Es cierto que porque en el eje de la carta lo que plantean es que les parece moderada e insuficiente los impuestos que efectivamente se van a votar en la ley tributaria para los sectores más pudientes. Así es, y lo dicen de una manera tal, incluso el párrafo al que yo hice ese párrafo es textual, ¿no? Claro, es textual. Lo dicen de una manera tal que, sacado de contexto con el resto de la carta, aparece como una acusación directa a Kicillof. Sí, pero bueno, aparece, insisto, ¿no? La palabra consideraron que es moderada e insuficiente la reforma impositiva. Y después en otro tramo dice: usted sabe perfectamente, dice la carta dirigida a Kicillof, usted sabe perfectamente, si los sectores ricos no pagan los impuestos como corresponde, el gobierno tiene pocas opciones: endeudarse más, comprometiendo a las futuras generaciones, sacarle la clase media y los sectores populares que no lo tienen. Eso no vamos a permitirlo. Hemos luchado para salir del infierno y vamos a permanecer movilizados para recuperar lo perdido y avanzar hacia una Argentina con justicia social. Por eso, cuente con nosotros para avanzar en el camino que ha emprendido y sepa que nuestro apoyo es a la vez una exigencia. El párrafo que luego se encabeza con esa palabra, ¿no? La cobardía en la defensa del pueblo y pobre y trabajador es una traición a las banderas históricas que defendemos. No quiero meterme en la polémica de si está bien utilizado y bien colocado en la caracterización de cobardía y traición en la carta de las organizaciones, pero evidentemente se abre ahí una puja, ¿no?, de sectores que lo ven negociando al gobernador Kicillof, podría ser el propio Alberto Fernández también, ¿no?, negociando con sectores en el marco de institucionalizar todas las medidas y llegar a la mayor cantidad de consensos posible, pero al mismo tiempo le dice: bueno, nosotros estamos acá empujando, que nuestro apoyo es también una exigencia. ¿Ves venir mucho de estos tironeos? Y si querés calificar la decisión del triunvirato, bueno, por supuesto. No, calificar no voy a calificar, porque creo que yo diría, entre todos los que integramos el Frente de Todos hace muy poco tiempo, un par de meses, y eso fue la garantía del triunfo político electoral que generó un viraje histórico en la Argentina y en el continente, esa unidad hay que mantenerla. Lo hemos dicho muchas veces, pero decir que la unidad hay que mantenerla puede ser un enunciado, si no es que después, en la conducta política permanente, no actúas en ese sentido. Y actuar en ese sentido es actuar defendiendo la unidad, y ni calificando ni descalificando a los que estamos en este proyecto, naciente en esta enorme patriada, en un país que está en una situación arrasada desde el punto de vista social. Por lo tanto, no creo ni que haya que calificar ni descalificar. Yo no lo voy a hacer. Admito que se puede opinar que las medidas son insuficientes, pero es vital tener, responsabilidad en el modo en que se formula una eventual crítica a una cuestión de carácter táctica. Por lo demás, todos tenemos una fuerte esperanza y compromiso en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en su militancia, en la joven generación que se incorporó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y está claro que allí hay particularmente una situación de tierra arrasada. Allí, está claro que allí, en el segundo y tercer cordón, hay una situación gravísima de millones y millones de pobres, de sectores de clase media, en una situación comprometida, fábricas cerradas, y que es vital para comenzar a dar el primer paso la resolución de la emergencia y de la ley, que está claro que en el marco del sistema democrático no es tan fácil. Porque por lo pronto Kicillof en el primer intento fracasó. La oposición lo obturó en el Senado. Por lo tanto, está claro que en este esquema está teniendo que negociar para hacer algunas concesiones para que esa ley finalmente salga, como salió en el orden nacional, que tampoco fue tan sencillo porque la oposición intentó que no haya quórum en diputados y no lo logró, y entonces Fernández triunfó y la ley salió adelante y ahora está pudiendo gobernar sobre la base de esa ley. Por lo tanto, francamente, creo que lo que importa en esta fase es unirnos y apoyar la iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No olvidar también que en oportunidad, hace una semana, de que el Senado no dio quórum, toda la prensa generó un brutal ataque contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires y apoyando la medida del PRO de Cambiemos de que no haya quórum, sobre la base de la crítica al programa de Kicillof, como también en realidad se sigue haciendo al de Alberto Fernández. Por lo tanto, bajo la figura impuestazo de la clase impuestazo, media. Impuestazo, ajuste, clase media, todo eso que ya lo comentamos todos muchos, sí. Pero lo que quiero decir es que no se puede soslayar que Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires nuestro está siendo brutalmente atacado por la derecha, que no es una abstracción, una teorización, sino que tiene representación legislativa y poder mediático. Por lo tanto, esa es la gran contradicción que hay que tener en cuenta. La iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires versus la derecha y la confrontación. Insisto, se puede opinar acerca de las medidas de Kicillof, no es una cuestión sacrílega. Sin embargo, creo que la responsabilidad principal de todos nosotros es sostener la unidad, y eso implica determinadas cuestiones en la formulación. Bien, me llamó la atención lo de la carta del triunvirato. Esto es personal, me llama un poco la atención. Creo que se podría haber dicho lo mismo sin necesidad de utilizar ciertas ciertas palabras, pero es mi interpretación. Sí, quizás lo que buscaban es determinado efecto y trascendencia del tema, ¿no? Bueno, Juan Carlos, la última en este cafecito de viernes. ¿Viste el ataque de Estados Unidos al militar iraní en territorio iraquí? Qué fuerte, ¿no? Sí, charlábamos con Leandro Morgenfeld, un especialista en el tema, y él decía, es un ataque que puede perfectamente iniciar un conflicto bélico. Hoy más temprano alguien me decía, es un ataque terrorista. Bombardearon, y después la actitud del presidente de los Estados Unidos por Twitter difundiendo como mensaje la bandera de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, allí hay un conflicto bélico permanente. Si hubiera una situación bélica creciente, sería el incremento de un escenario bélico que en realidad... Bueno, hay tensión, pero no hay una guerra abierta. No, pero nunca se terminó aquella guerra de Estados Unidos en Irak, que implicó una intervención fenomenal. Murieron no solo en el momento, que no hubo una gran mortandad, pero posteriormente la propia, yo me acuerdo, Madeleine Albright, que era la jefa del Estado de Estados Unidos, dijo que había del Departamento de Estado, Madeleine Albright, solamente como consecuencia social falta de medicinas, de devastación, habían muerto 600.000 niños, dijo ella. O sea que la guerra de Irak no fue aquel pato empetrolado que nos inundaron las cámaras de televisión, sino fue una intervención sangrienta sobre la base de una mentira, que era aquello de las armas. De destrucción masiva. De destrucción masiva, sí. Que era una enorme mentira, o sea, estaba sustentada en una falsedad que le mintieron a la humanidad, y no era para sacar a un dictador, sino para apoderarse del petróleo iraquí. Desde entonces está ocupada, hace 13, 14 años, Irak. Desde entonces toda la zona, o desde mucho antes, es un escenario de guerra. Y más allá de las infinitas peculiaridades políticas, religiosas y sociológicas que hay, la culpa la tiene el petróleo, la culpa la tiene Estados Unidos y sus aliados en la región, que de lo que se trata es de dominar la hegemonía geopolítica por el tema del petróleo. Ahora, en esta coyuntura, este presidente Trump, que es un irresponsable de todo punto de vista, todo indica que lo único que le preocupa es ganar las elecciones en su país, eludir el impeachment en que lo acosa, y para eso entonces trata de batir tambores de guerra en forma irresponsable a los efectos de galvanizar a la opinión pública de su país para ganarle la opinión a la demócrata. Es realmente un imperio en decadencia que actúa con desesperación e irresponsabilidad. Bueno, cerramos el cafecito, pero te quedás un ratito más. Con mucho gusto. Bueno, cerramos el